cuando en pruebas se encuentra mi alma. Y tu luz casi no puedo ver. Surge un grito de mi alma que clama. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguir ocultando no es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Le pidamos a Dios que nos toque, toca nuestra vida débil. Toque del Señor. cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama por tu mano, Señor, sobre mí. Con tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma este mismo sentir, dame gracia para fuerzas para yo vencer. Lucha en mi alma y mi carne también por sentir tu llamada. No es posible seguir ocultando, no es posible tu voz resistir. Con tu mano, dame gracia para obedecer, dame fuerzas para yo vencer. Así es. Inspírase, inspírase a pedir fortaleza, la mano de Dios sobre su vida, sobre su ser. Amén.